Un sacerdote le da los sacramentos. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Don Prudencio, acérquese un segundo. Su esposa quiere decirle algo. Perdona las deudas de todos tus trabajadores. Y además de su sueldo, dales maíz y frijol, de acuerdo al número de hijos. Que sea mi última voluntad. Claro que sí, mi amor. Será cumplida tu voluntad. Don Prudencio rompe en llanto. Y doña Natividad da su último suspiro. Rafael corre a los brazos de su papá, quien lo abraza con tanta fuerza. Papacito, ¿qué le pasa a mamá? Dile que despierte. Papá, ¿no volveremos a ver a mamá? Una gran cantidad de gente está en el funeral de doña Natividad. Nadie esperaba que se fuera tan pronto. Solo tenía 33 años. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, que todo cotija le lloró con una frase al unísono. Qué buena era doña Natividad. Te damos gracias por la vida que le diste y muy especialmente por las personas que estamos presentes. Oh Dios, que perdonas y deseas la salvación de todos los hombres y mujeres, imploramos tu clemencia para que la intercesión de María Santísima y de todos los santos concedas a tu sierva, doña Natividad, la gracia de llegar a la vida eterna. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampara. Diez años después, cuando exhumaron sus restos, encontraron su cuerpo incorrupto. Escuela parroquial, 10 horas. A la hora del recreo, corrían como enjambre alrededor del padre Gustavo, que era un gran aficionado a la astronomía. Los entretenía contándoles historias que iba urdiendo al paso. ¿Es real la historia, padre Gustavo? Claro que sí. Y esa estrella bajaba a la tierra. La pudieron ver unos segundos y regresó al cielo. Lo vimos en el salón, para que nos cuente otra historia. Aula de la escuela parroquial, 12 horas. Esta novela se llama De la Tierra a la Luna y la escribió Julio Verne. En el transcurso de la Guerra de Secesión de los Estados Unidos, en Baltimore, ciudad del estado de Maryland, se creó una nueva sociedad de mucha influencia. Es por todos conocida la energía con que el Instituto Militar se desenvolvió en aquel pueblo de armadores, mercaderes y fabricantes. Simples comerciantes y tenderos abandonaron su despacho y su mostrador para improvisarse capitanes, coroneles y hasta generales sin haber visto las aulas de West Point. Y muy pronto comenzaron a rivalizar dignamente en el arte de la guerra con sus colegas del antiguo continente, alcanzando victorias, lo mismo que estos a fuerza de prodigar balas, millones y hombres. Eran unas novelas deliciosas y por entregas que nunca se acababan, llenas de estrellas y hombres que subían a la luna. No es extraño. Los yanquis no tienen rivales en el mundo como mecánicos. Y nacen ingenieros como los italianos nacen músicos y los alemanes metafísicos. Era, además, natural que aplicasen a la ciencia de la balística su natural ingenio y su característica audacia. Iglesia de Cotija. 8 horas. Se está llevando a cabo una ceremonia religiosa con todos los alumnos presentes. El padre Gustavo es quien lleva la misa. Rafael se distingue de los demás. Se le nota una atención auténtica. El padre Gustavo obviamente nota este detalle. Novi et eterni testamenti. Mysterium fidei. Qui pro vobis et pro multis effundetur. In remissione peccatorum. Ec quocescunque feceritis in mei memoriam facietis. Al término de la misa, hay varios alumnos platicando en grupos. El padre Gustavo se acerca a Rafael. Rafael, camina conmigo. Rafael, he notado que eres el único que entiende a la perfección la palabra de nuestro Señor. No es tan complicada. Solo hay que ponerse en sus zapatos. ¿Lo dices como si fuera algo tan común? Pues solo hay que entender que todas las cosas las hizo por amor. ¿Te gustaría ser jesuita? No lo sé. Tal vez. ¿Sabes? Yo creo que tú vas a hacer algo importante. ¿Usted cree? Sí. Tú mismo lo dijiste. El amor es lo importante y ponerte en los zapatos del otro. Eso tú lo haces constantemente. Deme siempre su bendición para que no caiga. Claro que sí, Rafael. Ven, acompáñame. Escuela parroquial. 7 horas. Rafael se levanta más temprano que todos sus compañeros. Empieza a orar. Buenos días, mi Dios. Ofrezco esta oración para que me des la fuerza necesaria este día. La campana suena, hay mucho movimiento. Todos se levantan. Rafael se cubre con su sábana para que nadie lo vea rezando. Dulce madre, no te alejes. Tuviste de mí una parte. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Y por qué te cubres con tus sábanas, Rafael? Porque esto es entre tú y yo, Dios. No quiero que crean que lo hago para llamar la atención. Patio de la escuela parroquial. 13 horas. Una ceremonia de graduación se lleva a cabo en el patio del colegio. Varios niños se suben a un podio para recibir los diplomas. Mira qué bonito se ve. El tercero de la fila es mi hijo. El de allí es el mío. Está hermoso. Precioso. González Pérez Alberto. Hernández Rodríguez Pedro. Rafael no es la excepción y recibe su diploma por parte del padre Gustavo, quien le sonríe al dárselo. Guizar Valencia Rafael. ¡Felicidades, Rafael! Te has graduado. Y para mí, es un honor entregarte este diploma. Gracias, padre Gustavo. Lo quiero mucho. Voy a ver a mi padre. Anda, Rafael. Ve con él. ¡Mira, papá! ¡Aquí está mi diploma! A ver. El alumno don Rafael Guízar ha cursado la clase de mínimos del 1 de enero al 31 de octubre de 1890, con notable aprovechamiento. Te felicito, hijo. Papá, ¿por qué me dicen don Rafael si apenas tengo 12 años? Porque eres muy importante.